el día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Tengo una máquina colorada que anda muy bien. Desplangas gastadas y el cilindro cruje al trillar. Engranajes puntudos, fuera de paso, fuera de paso, fuera de paso están. Pero es una basal y anda igual. Es una basal y anda igual. Es una basal. Es una basal y anda igual, dice Valentina Concetti. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Dice eso? ¿Qué es una basali? La verdad que no sé. Es una máquina con la que se levanta. Me va a matar los chicos, pero ver, me parece que tiene algo que ver con el campo. ¿En serio? Es una máquina que se usa en el campo para algo. O para sembrar, o para levantar la siembra, o para... Basali. Basali, sí. No, la verdad que no me aparece nada. Pero bueno, debe haber algún oyente que tiene que saber que es una basali, ¿no? Seguramente. Seguro, sí, sí. Que... Sí, mucha gente de ahí del campo. Bueno, la banda, les digo cómo se llama. Sí. Cocodrilo. Cocodrilo, mirá. Sí, y son de Verabebú, que es una localidad ubicada en el departamento Caseros, al sur de la provincia de Santa Fe, y está a 150 kilómetros de la ciudad de Rosario y a 320 de Santa Fe capital. Mirá. Así que es un pueblito de 2.500 habitantes y la economía está basada mayormente en la producción agropecuaria. Ah, mira, acá estoy buscando Basali Fabril, sociedad anónima, una empresa que fabrica cosechadoras, ¿eh? ¿Viste? Venía sí, por ahí, la sí. Muy bien, Valentina Concetti. Bueno, Verabú, les digo, fue bautizada por Papo como la capital del rock. Y ahí, por lo menos, entre esa población hay cinco bandas. Mirá una vos. De ellas es Los Cocodrilos. Que para ser 2.000 y pico habitantes es un montón. Es un montón. Son todos rockeros. Claro. Obvio, la capital del rock. Papo anduvo por ahí tocando, tocó con Los Cocodrilos un par de veces. Se formaron en el 2005 y al principio se llamaban Cocodrilo Macho. Mirá. Después no sé qué pasó con los chicos que le pusieron Cocodrilo solo. Mirá vos. No sé qué pasó. Porque si no sonaba medio machista, valga la redundancia. Claro. Sí, es raro. Y las cocodrilas quedaban afuera, eso. ¿No? No da. Muy catupecu quedaba. Claro. Cocodrilo Macho. ¿No? Quedaba medio raro, sí. Bueno, pero son bien machitos, los chicos ya me lo dijeron. Sí, ¿eh? Hay otra banda, Plátano Macho, ¿no? Hay otra Plátano. ¿Ah, sí? No hay una banda que se llama Plátano sí, Macho. Sí, sí, sí. Se la bancan. Aparte, les cuento algo. Sí. A ver. Tienen un micro. Sí. Que se lo compraron. Ah, pusieron un montón de billete ahí. Ah, qué susto. Un ómnibus. Sí, sí, tienen un micro radial. No, un ómnibus. No, un micro y un viajan por todos lados con el micro. Mirá qué bien. Tiene cuchetas, cama matrimonial. Todavía no lo conozco, pero... ¿Cama matrimonial? ¿Para quién será la cama matrimonial? ¿Cómo sabe? Bueno, no se sabe. Me lo dijo. Me lo contó un amigo. Sí. Un amigo, sí. Exactamente, porque ayer estuve tomando unos copetines, justamente. Sí, dijo, vení que te muestro el micro. Entendemos todo, sí, sabe bueno, de la... Bueno, ya voy a conocer el micro, chicos. Espero que me inviten, ¿eh? Iba a decir una grosería, no la voy a decir. Bien. Por favor. No, por favor. Bueno, les cuento, tocaron en City Bar de Martínez... cuando vienen acá por Capital, con La Naranja, que es otra banda de otros amigos, sí, que le mando sí, un saludo grande. Conocido, La Naranja. Sí. Sí, hacen tipo AC/DC, sí, bien sí, pesaditos. Sí, sí, sí. Tocaron en Willie Dixon, en Rosario, que es el templo del rock, el lugar más grosso para tocar rock, es Willie Dixon, que todavía que acerca no tocó. Así que a ver quién me gestiona una fechita por ahí. Por favor. Mirá cómo arregla el aire, viste, tremendo. Todos los kioscos atiende en una salida al aire, es increíble. Bueno, también tocaron con Ruta 66, que es una banda integrada por los músicos de Papo. Mirá. Y con Viticus, otra banda que Viticus estaba en Riff. Okay. Y los chicos arrancaron a tocar porque escuchaban, a los 12, 13 años, escuchaban los vinilos de Riff. Entonces agarraban la guitarra y tocaban arriba y le daban. Y de a poquito se fue formando esta gran banda que está integrada por Gastón Daguerre en el bajo, Francisco Hernández en la batería, Fabián Rigonate en la guitarra y Diego Guilielmi, que no me sale el apellido, Guilielmi. Y con él estuve hablando. Y me contó, ¿saben qué? A ver, ¿por qué se llaman Cocodrilo? Ah, qué bueno. Y además, ¿cuándo tocan? A ver qué nos dice. Fundamental, a ver. El animal más prehistórico que está viviendo en la Tierra. Y es uno de los más fuertes. Es como el rock nuestro. Es fuerte. Bueno. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente, soy Diego de Cocodrilo y les quiero contar que nosotros hacemos rock del campo. Y ahora el 7 de septiembre vamos a estar tocando en Maquena. Estamos presentando nuestro único disco que tenemos grabado, pero igualmente tenemos más material. Así que si nos quieren escuchar, es rock del campo para todo el país, para la gente del interior y la de la ciudad que le interesa también. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha y bueno, que vayan a vernos. Y el 12 de octubre vamos a estar tocando también en Rosario. Así que muy buena onda y gracias a Radio Nacional por hacerme esta nota. Rock del campo, me llamó la atención eso, ¿eh? No tenía esa definición. Imagínate, están ahí en medio de un pueblito, en medio del campo. No, porque hoy aprendimos con otro género, con Valentín, que New Disco. New Disco, ¿no? Era el que nos enseñó Valentín. Y ahora el rock del campo. Rock del campo, mira, sí, mira con la cosechadora, ¿eh? Ahí con todos los ¿cómo se llamaba? La Basali, con todo, vamos con anda todo. Anda bien. Exactamente, bueno, repetimos cuando tocan. 7 de septiembre en Maquena, que es Fitzroy 1519 en Palermo. Y van a tocar junto a La Rusa, que era la banda de los integrantes que tocaban en Memphis. Mirá. O sea que es una linda banda para ir a ver. Buenísimo. Y tocan los chicos que está bueno, vienen con el micro, todo desde allá. Qué bueno, desde, con la cama matrimonial. Desde Vera Bebú. Bueno, el Facebook, cocodrilo.rock, N-R-R-O-L-L, o sea, rock and roll. Rock and roll. Bueno, tema final, nos quedamos escuchando Lobo Suelto, cuidado con los cocodrilos. Cocodrilo, Lobo Suelto. Cuidado, es un a mí me da esto. Miedo tu cocodrilo. Sí, sí. Bueno. Te da miedo. Gracias. Trailer. Todo el mundo me teme al verme pasar. Como si fuera un monstruo o jorobado de Notre Dame. Tenga miedo, no la voy a morder. No tenga miedo, no la voy a morder. La voy a comer. Muchos lobos sueltos rondando por aquí. Mandrilo, déjelo seguir. Tenemos si lo ve a Mandrilo, déjelo seguir. Sí, sí, cómo debe ser Mandrilo. Lobo suelto, los cocodrilos. Interesante, la banda.